Cacafuti. Hojarasca. Come mielda. Toledo, Ohio. Tu hermana es tu padre. En Radio Bronca. ¿Cómo me gusta? Y a mí. ¿Cómo me gusta? Anticipote salario. Y venga a darle al manubrio. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Al igual. Tinc talent suficient. Tú sabes que soy tope de inteligente. Los jueves de 8 a 9. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Bronca. Cabrón. Cabrón. Bronca. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Me como una ola. Hola, me como una. En el 104.5. Radiobronca.info. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Por Dios, por España y por el contratiempo. Todos los jueves de 8 a 9. En Radio Bronca 104.5. No me pises el sembrado. Lo tuyo y lo de tu prima. En Radiobronca.info. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros. ¡Bárbaros en la cabeza! Madre mía, qué programón se nos viene encima, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos en cinco bárbaros en la cabeza, he dicho bárbaros. Porque tenemos invitado, Capitán Cataluña, y llamada después del tema que pongamos al principio. Ah, ¿y por qué? Porque estamos en el 104.5 de la FM. ¿Por qué? Y en, porque estamos también en radiobronca.info y en Radio Chalobo, en Radio Chabolo, en el 107.6 en Zaragoza, chaval. ¿Por qué? Porque lo digo yo y punto. ¿Por qué? Pues porque me tienes hartito. Sí, sí, que la verdad es que sí que es verdad. Hartito me tienes ya. Pues también nos ponen en Chile, ¿no? En la radio Mauricio Morales. Mauricio Morales. En Mauricio Radio Morales. Mauricio Morales también nos ponen. Majo. Pues hola, hola a toda la gente. Esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza, como bien sabéis. Hoy es día 14 de febrero, el día de los, del amor. ¿Cómo te amo? Te amo, cariño. Claro que sí. Cásate conmigo otra vez. Agásate conmigo. Agásate conmigo. Pues sí. Agasájame, sí, agasájate sí. conmigo. Ahí está. Pues sí, asajo. Esto es lo que estamos diciendo, como viene siendo Bárbara, cinco bárbaros en la cabeza. Esto es Radio Bronca, nosotros somos bastante idiotas. Hoy tenemos un programa... Sí, para toda Barcelona. Lleno de caca. Ya. Hoy tenemos un programa lleno de caca y de mucho amor. Claro que sí. Aunque vamos a empezar con odio hacia nuestro invitado, que tenemos un invitado hoy. Pero no lo presentemos todavía. No, no, solo nos vamos a meter con él. Claro que sí. Solo vamos a decir que proviene desde las más altas entrañas del ICEA, Instituto de las Ciencias Económicas y de la Autogestión, que nos vuelve a visitar por aquí. Lo siento, instituto. Pero con esa camiseta que lleva, eso para mí ha pasado a un segundo plano. Bueno, ya lo veremos después del tema que me vas a poner ahora, sí, en plan pim pam, ¿o no? Hombre, pues esto no, la verdad es que no. No, o sea, yo, tengo, yo que necesito sé. Necesito pensar, mira, pues mira, pues mira, voy a poner un grupo belga. Pues no pongas ningún no, grupo no, belga. No, sí, voy a poner un grupo que belga, no, que sí, que voy a poner un grupo belga, que te lo digo yo como te lo digo. Belga no. Que sí, que belga. Que no, belga, ponlo, belga, ponlo. Déjame que lo ponga. Vamos a poner, voy a poner una banda que ha sacado un disco hace muy poco. Una banda bastante que viene de gente bastante mítica como Quetzal, que era una banda que estuvo en activo del año 96 a 2002. Y después pues se fue su baterista, montaron otro grupo, los mismos tíos, menos otro baterista, se llaman Incata. Han sacado un par de discos desde entonces. Son gente que se ha pateado toda Europa hace muchos años, cuando las giras no se podían montar por internet. In-Kata. In-Kata. Sí, In-Kata. ¿Y la canción cómo se llama? Luña. ¿Te ha gustado? Ah, pues ¿te ha gustado? Bien. ¿Te ha gustado? Estaría muy bien, pero no se llama así. Bueno, pues han sacado un disco hace, nada, en noviembre del año pasado, sacaron un disco que se llama Tanatopraxis, que es como una cosa, una forma de matar a la gente, yo creo, ¿no? Tanatopraxis o algo, no sé, tiene que haber algo con los muertos. Ah, lo digo yo. Y bueno, pues este disco que, esta canción que voy a poner, se llama Fasting Fools, Idiotas que Ayunan, o Idiotas en Ayuno, algo así, que debe estar dedicado a la gente que ayuna, pues que son idiotas. Como tú. Seguramente. Pues tú sí, tú eres una semana al año idiota. Bueno, una no, eres idiota todo el año, pero una más todavía. ¿Cuántas manzanas hay? Pues hay una. Pues yo es que no las junto con las penas. Ya no puedes. Belga, ponme ahí la canción. Y tenemos una llamadita en cuanto acabe la canción, Zaka. Vamos a ello. Allá vamos. Banda de Amberes Incata, los ex Quetzal, si alguien se acuerda de los Quetzal, aquellos míticos de los años. Quetzal, tío. Quetzal, tío, pues Incata. Pues Incata, los, eran de finales de los 90, o sea, han sacado este disco hace nada, pues eso, 3 meses, que se llama Tanatopraxis, bastante recomendable. Claro que sí. Bueno, pues estando a la espera de la llamada de nuestro oyente, ¿suena la llamada? Sí. No, tío, estás muy loco tú. Sí, ah, señor, sí, está sonando. Suena, pues cogemos el directo, cógelo. No, no, vamos a coger. No, así, salvaje, en plan salvaje. Cógelo, que te oiga todo el mundo coger la llamada. No. ¿Ves? Por tu culpa, no he podido cogerlo. Yo creo que tenías que... No, es culpa tuya, que no sabes hacer dos cosas a la vez, escucharme y coger una llamada a la vez. Tenías que haber cogido la llamada en directo y haber dicho ese mierda que has dicho tan bonito, que has dicho ¡mierda! Joder, es que iba a coger la llamada, pero tú me pones aquí no sé qué, pero es que no es tan fácil. Mira, ahora suena, que hay que tocar cuatro cógelo, botoncitos. Venga, pongo música mientras tanto. Como tengo que subir la música, idiota, otra vez no puedo hacerlo. Es que parece que ahora está sonando. Joder. Hola. Hola, compañero, ¿cómo estás? Salud, compañero, muy bien. Muy buenas. Sí, ¿qué soy, 5 puntos o 8 puntos ahora? 5 puntos, siempre hemos sido 5 puntos. Somos 5 bárbaros. Tu compañero ha dicho cinco, no sé qué, ¿verdad? Y 8, digo, lo mismo, ya han cambiado. Debes haberte confundido de rima, de... Vale, bueno, vale, aquí tengo un pasquín, que lo decían en los años 20 y 30, o un cartel, que lo decimos hoy actualmente. Memoria popular de la lluita antifranquista, Andalucía. Presentación de Llibres. Sí. Historia de la guerrilla antifranquista en el poniente granadito. Esto se lo ha anunciado, ¿eh? Los hijos de Lucas Gutiérrez López. Divendres, 15 de febrero, 19 horas. Ateneo Popular, Julia Romera. Calle San Ramón, 51, Gramanet del Besós. Organiza Biblioteca Social La Hoguera. Charcha de Biblioteca Social, BCN. La charla de bibliotecas sociales de Barcelona en general, que agrupa también a la de Gramanet del Besós, que es la biblioteca social La Hoguera. ¿De acuerdo, compañeros? Claro que sí, una buena presentación de este libro. Además, tenemos un amiguillo por ahí que anda moviéndolo, o sea que una alegría. Pues muy bien. Yo me muevo lo que me muevo. Y lo que pasa es que ahora llevo como un año por ahí que no escucho Contrabanda aquí en Gramanet del Besós, en Santa Coloma de Gramanet, para la gente religiosa. Ah, y las interferencias. Para los ateos. Y ahora cada 15 días tengo que ir al psicólogo, desde que no puedo escuchar contrabanda. Cada 15 días tengo una sesión de psicólogo, que por cierto es una chica muy jovencita, tiene unos 30 años, y me sopla 30 euros. Toma. Pues, y barato es todavía, que es mucho peor por ahí. Bueno, entonces un día me dice, bueno, pero tú, ¿a qué vienes? Digo, mira, es un poco haciendo coña, pero que no la escucho, es serio. Que no la escucho, no la cojo. Yo la cogí perfectamente, lo he intentado a todas las horas, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde, y no hay manera, no lo cogí. Es que andan con interferencias, esto sí, de sí, momento, pero sí. Para mí eso es lo mismo que hicieron a Contrabanda, ¿no? A Radio no, Bronca, a sí, sí. No, a Pica. Efectivamente, lo mismo, lo mismito. Claro, no nos pueden cortar los fachas estos, los que habían antes con el tripartito y ahora los que hay, porque todos los políticos son unos fachas repugnantes, no nos pueden cortar las libertades porque ellos dicen que son demócratas y todas esas tonterías. Mentira, ¿cómo demócratas? Si tienen 6 millones de personas en la miseria total, ¿entiendes? Y aún los nazis del banco ese europeo dice, España va bien, claro, va bien para los ricos y los obreros y el pueblo trabajador, la clase humilde, los que hemos sido siempre trabajadores. Yo empecé a los 11 y he dejado de trabajar a los 65. ¿Qué quieren estos hijos de puta? Aún quieren más, ¿entiendes? Bueno, vaya, compañeros, si entendemos. Bueno, compañero. La noche. Esto lo digo en plan de eso, tirando pelotas fuera, pero que a mí los cabrones estos no me van a amargar, ¿entiendes? Yo todas las mañanas, cuando me levanto, me tomo un zumo de limón y naranja y agrio bien el cuerpo. Claro que sí. Y luego me pego una ducha y al final la agua fría y salgo a la calle como una moto. Claro que sí, como debe de ser, compañero, vale, como debe de ser. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Salud. Gran intervención del compañero habitual de grandes intervenciones, ¿eh? Claro que sí, una de tantas. Un abrazo le mandamos desde muchas aquí. Gracias, muchas gracias por llamar, caballero. Es un placer saber que hay alguien al otro lado siempre. Claro que sí. Y bueno, y también apoyos para Contrabanda, que se oiga de una vez otra vez en Santaco, hombre, ya está bien. Apoyos y apoyazos, claro. Claro que sí. ¡Hala! ¡Qué alegría! Di que son, sí. Son apoyos muy grandes. Son apoyos muy grandes. Bueno, pues tenemos aquí a Iker, miembro del ICEA, Instituto de las Ciencias Económicas y de la Autogestión, ¿lo he dicho bien? Efectivamente. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Una vez más, tener el placer de participar en uno de los programas punta, en uno de los programas estrella de una de las mejores radios de Barcelona, que es, ni más ni menos, Radio Bronca. Joder, con lo bien que sabe hacer la pelota y que haya venido con esa camiseta. Ya te digo. Qué vergüenza. Hablemos de lo que nos importa realmente. Este es el debate que a mí me interesa y que tú has abierto viniendo con esa camiseta. ¿Se puede ser punky del Barça? ¿Se puede ser anarquista del Barça? ¿Se puede ser anarquista y de un equipo que le dé 560 millones de euros a Hacienda? La respuesta es el silencio. Pues la efectivamente silencio. Sí. Pues no, bueno, yo creo que no. Lo siento, pero es incompatible para mí. Esa camiseta que llevas tú representa pero el capitalismo. ¿Pero cuánta gente hay de la peña? No hablemos de baloncesto, estamos hablando de fútbol. La peña de KV Seguros ahí, representando. ¿En qué año? ¿De qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? ¿De qué año? Ya no es el patrocinador. Esto y tú lo sabes. Parece el Parlamento Español. Unos políticos atacándose a los otros por el equipo de fútbol. Y tú más. Me parece increíble que hayas venido con una camiseta del Barça a hablarnos sobre economía y anarquismo. Es más, sobre un seminario de UNICEF. Bueno, pero te has quitado todo el peso que podían tener tus palabras. Para mí, no lo tienen ya. Cuando te estoy viendo con eso, no puedo, tío. Anda, sí. Que tú también. Nos echan ahí un piropo. Dicen que somos el mejor programa de la mejor radio de toda Barcelona. Porque sabe que se ha equivocado. Estoy hablando del programa, no de los miembros. Bueno, hombre, pues tampoco la tenemos tan pequeña. Bueno, los miembros del programa no son tan pequeños. Yo no me he metido con el ICEA ni con él. Me he metido con su camiseta y lo que representa. Sí. ¿Ves? Me dices hasta decir patriarcadas, ¿eh? De verdad. ¿Qué das comedas? Háblanos, compañero Iker, ¿de qué vienes a hablar de unos seminarios que se están haciendo, bueno, que estáis organizando, ¿no? Que concretamente, a ver, devenires de la clase obrera, lo he dicho bien, ¿no? Pues si nos habíamos preparado las preguntas. Puto Barça. Se me ha escapado. Sí, me ha escapado. El seminario finalizó ya. Sí, obviamente. Bien realizado, vaya. Al fin y al cabo era un seminario relacionado con Grecia y con Argentina que se estaba realizando por todas las Españas. Y nada, concretamente sobre la situación en Grecia, venía concretamente un compañero de un sindicato de camareros de Atenas y por otro lado unos compañeros también de Argentina a hablarnos de la situación de las fábricas. De las fábricas ocupadas, sí. ¿No? Sí, es que últimamente hay que reseñar que en la web de Licea, que es iceautogestion.org, hay bastantes textos interesantes. Hay uno también de una fábrica metalúrgica también que yo he leído. No recuerdo el nombre porque es un poco complicado para nosotros, los castellanos, los españoles, tú, los castellano catalano parlantes, la verdad. Pero sí, visiten la web porque hay que reconocer que se le ocurra a esta gente. Bueno, cuéntenos, que me corta. Estos seminarios estaba hablando sobre Argentina, gente de Argentina, de las fábricas ocupadas y sindicato de camareros de Grecia. ¿Cómo han ido? Pues bien, a nivel de asistencia bastante, bastante bien. Puedo hablar un poco de las de Barcelona. Explicaban concretamente la situación que para nada es diferente de la que estamos padeciendo o muy diferente de la que estamos padeciendo aquí. Con una tasa de paro también muy elevada. De hecho, ya nos ha superado Grecia. Es decir, ya no somos los campeones de Europa en la tasa de paro. Es algo por lo cual nos podemos felicitar. Hay algunos que están peor. Hay algunos que están peor. Pero bueno, la situación es más o menos parecida. Nos explicaban también, pues, a nivel del sindicalismo, de la realidad en Grecia, del monopolio que se tiene a nivel de bueno, parecido aquí con el caso de Comisiones Obreras y UGT, con los sindicatos más institucionalizados, pero también un proceso de radicalización de una parte nada despreciable de la clase trabajadora en Grecia. Y sindicato de camareros, o sea, yo esto me retrotrae, lo he dicho bien, efectivamente, al 36, ¿no? Cuando, y no es porque empecemos a hablar del 36, sino es por es porque allí hubo una cuestión, era lo que iba a preguntar. Había lo que pasó en lo que llaman el verano revolucionario, ¿no? El corto verano de la anarquía, pasó que por ejemplo, una de las cosas que se implantaron fue que a los camareros, que habitualmente se les daba propina y se consideraba como una especie de humillación, entre comillas, ¿no? Porque ellos decían como que eran igual que las otras personas, no tenías por qué darles propina y se dejó de dar propina en aquel momento, ¿no? Con lo que ello conllevaba, ¿no? Lo de dar propina en el 36, que era porque tenías dinero, es decir, porque aparentabas más, ¿no? Eres de otra clase social. ¿Se habló algo de esto? ¿Hablaron algo de algo esta gente de Grecia? A este nivel, me refiero. Tengo que decir que es una costumbre que en Cataluña se ha arraigado mucho, ¿eh? Desde el 36 todavía dura. Joder, no puedo dar propina. Toma ahí, para las CUP. Bueno, ¿qué quiero decir? ¿Hablaban de alguna experiencia a nivel de este tipo? No sé. El tema de las propinas, no sé si porque la realidad ahí no es que se dé propinas, no lo sé. No desconozco la situación en Grecia a nivel de las propinas. Lo que sí que alguna vez, hablando de propinas, sí que sé, por ejemplo, bueno, al menos me lo comentaron unos norteamericanos, que ahí, si no das, es decir, a la práctica es obligatorio dar propina. Dar propina. En Estados Unidos sí. De hecho, hay un porcentaje sobre la factura que te traen. Sí, porque es a la práctica, no sé si venía a ser el sueldo del camarero o una parte significativa. Es el sueldo. Bueno, ¿y qué contaban esta gente, no? Allí, ¿cómo se están organizando? Porque, claro, imagino que a nivel de hostelería será una... O sea, será un foco de precariedad importante en Grecia, ¿no? Que imagino que estará tirando de turismo por todos los lados. Bueno, a ver, la situación evidentemente tampoco es muy diferente de la de aquí. Lo que sí que es verdad, por ejemplo, ahí la organización sindical se utiliza mucho por sectores. Es decir, sí que hay sindicatos de clase que intentan integrar a todos, pero al menos en este caso lo que intentan es integrar a los... lógicamente a los camareros. Estamos hablando, igual que aquí en el Estado español, pero me imagino que en el resto de países, estamos hablando de sectores, iba a decir bastante, por no decir muy precarizados, es decir, donde las horas extras y encima sin pagar están en el orden del día. Estamos hablando muchas veces de microempresas, donde las relaciones personales muchas veces condicionan sobremanera la relación laboral, es decir, llevar un conflicto sindical en el sector de la restauración desde una perspectiva psicológica es bastante difícil, a menos que sea una cadena, etcétera, etcétera. Es decir, no es algo relativamente fácil. Bueno, en realidad eso creo que es complicado en cualquier empresa pequeña, que al fin y al cabo se confunden las relaciones laborales con las relaciones personales, como tú decías antes. Sí, sí, pero que encima la característica de este sector sí. es por ser microempresa, pero sí, o sea, en el hecho de ser microempresa en un taller pequeño, etcétera, etcétera, sí, es tres cuartos de lo mismo. Y a nivel de extrema derecha, ¿qué contaban? Porque imagino que el auge también les habrá llegado. Claro, ahí por ejemplo contaban la situación de la organización nazi o partido nazi Amanecer Dorado, el cual está creciendo en ciertos barrios, como utilizando lo que se ha comentado anteriormente, el tema de la caridad con los sectores, digamos, autóctonos, griegos, más desfavorecidos, pues están aprovechando ahí para incrementar su fuerza y al fin y al cabo para comprar votos. Están recibiendo también más que subvenciones, ayudas o financiación externa de digamos, entre comillas, colonias griegas, sobre todo en Estados Unidos, en el resto de Europa, las cuales están financiando ese partido, o mejor dicho, las ayudas que canaliza dicho partido, porque en algunos casos la gente no es consciente de quién es el que acaba canalizando esas ayudas. Paralelamente se están organizando organizaciones paramilitares, o que están, actuando como nazis en las calles. Y vamos, una situación bastante bastante crítica, algo que afortunadamente parece que no vaya a pasar aquí, pero vamos, que es algo que siempre se tiene que estar preparado para contrarrestarlo. Es decir, estamos hablando, repito, de bandas criminales de ideología fascista que van, bueno, atacan a los colectivos de izquierda, a los colectivos libertarios, a la gente que se opone a ese sistema y a los colectivos inmigrantes, que quizá, por qué negarlo, son los que están padeciendo más esta violencia que viene de un partido que por qué negarlo está aumentando, está captando votos y está teniendo, repito, fuerza fuera del Parlamento. Supongo que eso se debe a la polarización que supone una situación como la que hay en Grecia, ¿no? Si tú eres un poco de derechas, te vas a la ultraderecha, y si eres un poco de izquierdas, te vas a la ultraizquierda, digamos. Es bastante, quiero decir, que es una cosa que es bastante normal que ocurra. Lo que pasa es que estos desgraciados lo están aprovechando muy bien. Están siendo paradójicamente muy inteligentes y están sabiendo aprovecharlo muy bien, porque lo que decías de los comedores precisamente es un gancho perfecto para mucha gente que ve que no tienen para comer, y esta gente les puede convencer con un plato de comida, les convencen fácilmente de que la culpa es de los inmigrantes. Lo que pasa que, por ejemplo, esto muchas veces se ha estudiado también, que se habla, ¿no?, del entre comillas, las bases muchas veces de la extrema derecha a nivel histórico. Muchas veces, por ejemplo, si uno ve la radiografía del voto, quizá el de Plataforma por Cataluña no se ha estudiado tanto, pero sí el del Frente Nacional Francés en Francia, muchas veces el voto a ese partido no proviene de los barrios más ricos, proviene de las barriadas populares. Es decir, estamos hablando de gente que no necesariamente antes votaba a la derecha, es decir, al equivalente del Partido Popular, sino que estamos hablando de gente que incluso anteriormente había votado al Partido Comunista, o había sido gente de izquierdas en los movimientos obreros de los años 70, etcétera, etcétera, y fruto del aprovechamiento de la crisis de la izquierda, etcétera, etcétera, y del aprovechamiento, repito, de la derecha, de la extrema derecha, mejor dicho, acaban votando a esos partidos por no haber una organización o un movimiento alternativo que vamos, que sepa canalizar esas frustraciones, esa rabia, etcétera, etcétera. Pero vamos, que estoy hablando a nivel estadístico. Muchas veces en los votos a estos partidos no nos engañemos, porque si no, repito, nos estaríamos engañando. No viene de gente que tradicionalmente había votado a la derecha. No niego que en algunos casos sí, pero en muchos otros casos, repito, hombre, ya, pero es... Yo creo que tienes que ser un poquito facha, ¿no? Para votar a un partido que te está diciendo que la culpa de tu situación precaria es del negro que tienes viviendo al lado. Pero o sea, quizá... por mucho que antes votaras a la izquierda, seguías siendo un, sí, un sí. racista y un desgraciado, vamos. Sí, pero muchas veces, luego también cuando se cruzan encuestas, se da votantes de ese partido no se declaran racistas. De hecho, estamos hablando de que es el problema, que lo vehiculan mediante la caridad. Es decir, la gente que les vota, en el caso, por ejemplo, de Grecia, ven a ese partido como alguien que les ayuda a nivel de alimentos, etcétera, etcétera. Claro, cuando alguien rasca un poco, dice, hostia, esta panda son una panda de nazis, una panda de energúmenos, de canallesca, pero que vamos, pero los que desgraciadamente les ayudan son estos, salvando las distancias, sí, sí. Que en mi opinión no son tantas. Es algo parecido a lo que sucede en los países del norte de África con los movimientos islamistas o sí. con lo que ha pasado en Egipto. Es decir, la fuerza de los hermanos musulmanes, ¿dónde se encuentra? En las barriadas de muchas ciudades egipcias, en donde la población más pobre está siendo, mediante la caridad, en este caso de movimientos islámicos, está siendo ayudada por esto. Es decir, salvando las distancias, es algo muy parecido. Pues telita, telita. La verdad, desde aquí mandamos un apoyo a los compañeros de Grecia y ahora continuaremos hablando. Pero antes vamos a poner un tema. A mí me gusta mucho no nos engañemos porque nos estaríamos engañando. Eso ha sido espectacular. Hombre, ¿ha mentido acaso en eso? En absoluto. No. Bueno. Pero miénteme tú diciéndome que vas a poner un tema que me va a gustar. Voy a poner un tema que te va a gustar. Ya está, te he mentido suficiente. Vamos a poner una canción así para descomprimir un poco el asunto antes de que se dense demasiado, aunque era muy interesante lo que estaba hablando este hombre, a pesar de su camiseta, insisto. Vamos a poner una banda de Alicante que se llama Corea, que estuvo activa durante la década pasada y editaron un disco llamado Quien encuentra a la madre conoce a los hijos, que es un gran disco que editaron en el año 2007. Ahora mismo hay una pequeña reedición y se puede encontrar dentro de su Bandcamp, el Bandcamp de Astoria Records, al precio que tú quieras. Pues puede ser 0 euros, 1 o 20.000, pues lo que te dé la gana. Y bueno, es un grupo que para mí fue una cosa así, un descubrimiento importante dentro de lo que hacían ahí de la música instrumental. Vamos a poner una canción que se llama Lo que está quieto es fácil de retener, lo que todavía es débil es fácil de romper. Yeah. Los Alicantinos Corea, desde este disco Quien encuentra a la madre conoce a los hijos, editado en 2007 y que ahora podéis recuperar mediante internet en la página de Astoria Records a un precio de que es cero, seguramente. ¿Corea? Corea. Corea no. Corea. Corea no. Corea. Corea no, no, pero es un imperativo. Corea no, no es un, no es un imperativo. Es, ¿no?, un imperativo, te está diciendo que corees. Coree, coreo. Lo, lo, lo, lo, lo, lo. ¿Te parece bien un buen ahí coro? Ahí está, sí señora. Aquí estamos en Cinco Bárbaros en la Cabeza, señores, señoras, oyentes y oyentas, en el 104.5 de la FM. Y sí, digo oyentas porque a mi compañero no le gusta. Y porque a mí me ahuyentas. Estamos con Iker de Licea, que no es lo mismo que estar con Iker de Ikea, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Eso es muy bueno. ¿Cómo cambia, eh? ¿Cómo cambia? Fíjate, ¿cómo imagínate cambia? Que estamos aquí con un tío hablándonos de muebles suecos, ¿eh? Fabricados en países del segundo mundo, ¿eh? Imagínate. ¿No? Asquete. Asquete. Bueno, pues está aquí comiéndonos la olla para que nos hagamos socios del Barça, pero todavía no lo ha conseguido. No. Bueno, hablemos de lo importante. Caballero, estábamos hablando, o queríamos hablar de uno de los textos, ya que hace tiempo empezamos a hacer unas colaboraciones que se van concretando, pues como vamos pudiendo. Sí, que eran mensuales, ya han pasado a ser cuando te salga del... ¿Hables? Oye, pero no saques aquí los trapos sucios, ¿eh? No saques aquí los trapos sucios. Bueno, los trapos sucios son evidentes. Cualquiera que haya seguido el programa ha visto que dijimos que iba a venir una vez al mes y eso no ha sido así. Bueno, pero porque cada cosa tiene su tiempo. Yo no. Tú, como eres un impaciente inglés, pues... Sí, claro. Bueno, venga, date prisa. Vamos a ello. Ahora estamos, o queremos hablar de uno de los textos que ha sacado recientemente el ICEA sobre las recomposiciones del poder, ¿lo he dicho bien? Recomposiciones del poder entre las clases. Entre las clases. Pues vamos allí. Vamos a ello. Bien, como bien decía el presentador de este magnífico programa, una de las últimas cosas que se habían colgado en nuestra página web, repito, dice autogestión.org. Toma ahí. Una de ellas eran, digamos, una especie de memorándum, un recuerdo, etcétera, etcétera, sobre las charlas que se hicieron en relación a Grecia y a Argentina. Y otra es en relación a los cursos, al seminario que se está haciendo a nivel del estudio de la clase, de la nuestra, de la clase trabajadora, como no podría ser de otra manera. Se está analizando, estamos estudiando mediante textos, libros, etcétera, etcétera, cómo ha ido evolucionando en estos últimos años el mundo del trabajo, un mundo que a nuestro entender se ha ido desvalorizando a marchas forzadas y que en esta crisis económica, como decíamos en el anterior programa, quizá una de las únicas o de las pocas cosas buenas que ha traído es un incremento de la conciencia, un incremento, digamos, del ser social o de la clase social, del tener una conciencia colectiva de que lo que nos, cuando nos tocan a uno, al fin y al cabo nos tocan a todos, nos tocan a toda la clase, y al fin y al cabo la necesidad de analizar eso para volver a tener una fuerza obrera contundente, es algo, repito, que al menos desde, y muy humildemente desde el Instituto de Ciencias Económicas y la Autogestión, creemos necesario. En este artículo que está colgado en nuestra página web, el título lleva El devenir de la clase obrera. En el mismo se analiza, digamos, la evolución que ha tenido nuestra clase en las últimas décadas, mejor dicho, que lustros, y cómo, digamos, estamos o hemos llegado a una situación en la cual el movimiento obrero, si es que aún se le puede llamar de esta manera, comparado con los años 70, ya ni hablo con los años 30, digamos que ha hecho un cambio espectacular, ¿no? Estamos hablando, hemos pasado de los años 70, quizá una parte de la audiencia aún se identifica con esa parte del movimiento obrero, con ese trabajador, hombre, varón de 40, 50 años, trabajador de la industria, con el mono azul, etcétera, etcétera, con unas fábricas repletas, rellenas de trabajadores, con un poder industrial bastante elevado, en más si lo comparamos con la realidad de hoy. Pues bien, ¿cómo se ha ido o cómo se ha producido una especie de metamorfosis donde ahora, digamos, se ha fragmentado, se ha segmentado nuestra clase a unos índices espectaculares, donde la necesidad de tener algo que la cohesione, pues es algo más que necesario? Estamos... estamos hablando al fin y al cabo de una clase donde esa clase o ese núcleo central de la antigua del movimiento obrero, ese movimiento industrial, etcétera, etcétera, cada vez es menor, con un incremento drástico de la temporalidad o de la precariedad, mejor dicho. Es decir, estamos hablando de que antes de que se iniciase esta mal llamada crisis económica, un tercio de los trabajadores en España teníamos trabajos a tiempo parcial, es decir, trabajos con contrato temporal. Estamos hablando también con unos, y más a raíz de la última reforma laboral, en una reforma en la cual el poder de negociación de la clase, o mejor dicho, de los sindicatos, ha disminuido drásticamente. Estamos hablando de que, y es lo que nos vamos a encontrar, la mayoría de los trabajadores en este país, que en los próximos meses todos los convenios colectivos se van a tener que renegociar, y pocos habrán leído la reforma y se la van a empezar a leer, porque esto ya lo sabemos, se la van a empezar a leer cuando les empiece a afectar, cuando empiecen a ver que sus sueldos les bajan a la mitad o menos. Estamos hablando que cuando no se renueva un convenio, es decir, cuando las partes no lo firman, se da un plazo, si mal recuerdo, de un año. Pasado ese periodo, si no, se iría, digamos, hacia el estatuto de los trabajadores, es decir, en una situación kafkiana en la cual las condiciones laborales empeorarían drásticamente. Es decir, esto es la realidad en la cual se pueden ver abocados una gran parte de la clase trabajadora en este país. Es decir, para evitar la mal llamada ultraactividad de los convenios, en la cual si no se llegaba a un acuerdo entre las partes, se iban prorrogando automáticamente mediante la automatización del IPC, del índice de precios al consumo. A día de hoy, repito, la situación es muy, muy, muy distinta. Estamos hablando también de que a día de hoy los convenios colectivos, si hay unas supuestas causas económicas, productivas, etcétera, etcétera, toda esa argamasa de contabilidad amañada donde las cajas B de Bárcenas están en el orden del día en multitud de empresas pequeñas, grandes y más grandes, nos podremos imaginar que esto va a estar en el orden del día. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras que estáis escuchando esto os vais a ver afectados, si es que no lo estáis ya, por estas condiciones paupérrimas en los mal llamados descuelgues de convenios colectivos, por los cuales, repito, las empresas se podrán descolgar de su convenio? Esta es la realidad. Para combatir eso, algunos aún piensan que votando cada 4 años al PSOE, Izquierda Unida o alguno de esta panda de progres, etcétera, etcétera, van a poder cambiar las cosas. La realidad, desgraciadamente para ellos, es bien distinta. Las cosas se cambian con la fuerza obrera. En los centros de trabajo, pero también en las calles. Repito, en las calles y en los centros de trabajo, donde está y reside nuestra fuerza. No en el voto, sino en la fuerza obrera. Que en la paralización de la economía, mediante la acción, mediante las huelgas, mediante otros actos ilegales, etcétera, etcétera. Porque el enemigo se le combate. El enemigo, en el peor de los casos, se tiene que negociar, pero en el mejor de los casos no hay otra opción, repito, que la lucha. Y ellos no van a hacer nada por nosotros si no nos movemos, repito, en los centros de trabajo o en las calles. Para ahí es clave el análisis de nuestra clase, el análisis de la clase obrera. Estamos hablando de una situación en donde las nuevas tecnologías desde hace ya demasiados años se están implementando en multitud de sectores productivos. Hemos hablado anteriormente cómo el otrora importante sector industrial está bajando ya no en términos de empleo, que también, sino también en términos de generación de valor añadido, es decir, en términos a la práctica de ventas generalizadas de toda la industria. Estamos hablando también que dentro de las fábricas, donde antaño había centenares de trabajadores, los mismos están siendo sustituidos por maquinaria, al fin y al cabo por robots. ¿Cuántos coches eran se podían fabricar anteriormente en una planta de la SEAT con 100 trabajadores? ¿Cuántos se pueden fabricar a día de hoy con los mismos trabajadores? Cada vez, por tanto, son menos necesarios nuestra mano de obra, la clase trabajadora es menos necesaria en los centros de trabajo. Lo que antaño se decía que, bueno, si se disminuye el sector secundario, toda la gente se irá al terciario, es decir, al mal llamado sector servicios. Pero es que incluso a día de hoy estamos encontrando que en el sector servicios cada vez más trabajadores y trabajadores están siendo sustituidos por máquinas. Estamos hablando del sector, por ejemplo, de los grandes almacenes. ¿Quién no ha ido al Alcampo? ¿Quién no ha ido al Decathlon? ¿Quién no ha ido a tantos y tantos centros comerciales donde antaño encontrabas una persona que te estaba atendiendo y ahora, mediante el autoservicio, está siendo sustituido? Quizá lo suyo sería que sustituyeran también al consumidor por robots, ¿no? Y ya que se cerrara el círculo. Sería una opción, lo que pasa que entonces alguien te podría plantear de dónde obtiene el dinero el robot. Claro, pero me estás diciendo que, bueno, y lo estamos viendo, ¿no? Que están sustituyendo a los trabajadores por maquinaria para reducir costes, al final no habrá consumidores. Efectivamente, habrá una crisis de demanda interna. Por eso quizá estaría bien que directamente hicieran un circuito cerrado y nos dejaran a los demás tranquilamente sin trabajar y sin consumir, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Como Matrix ahí? Por ejemplo, si damos luz. ¿Damos luz? ¿Somos pilas o qué? Somos pilas, pon robot. Pues sí, mira, acabamos de llegar a la conclusión. Robot, por favor, acaben con nosotros ya. Es una opción. Lo que pasa que, tal como vamos, acabaremos, sí, como bien dice el compañero, como Matrix. Sí, fíjate, si yo he llegado a la conclusión de que los humanos no somos necesarios dentro de la rueda capitalista esta, pues imagínate los robots. Yo creo que es una conclusión lógica. Sí, sí, no, si es que, por ejemplo, salía el otro día en una noticia publicada que en un restaurante de una ciudad china, no sé si era la capital, habían sustituido a los camareros por robots que estaban sirviendo las mesas. Es decir, ya, esto ya se está, ya existe. Lo mismo existe en el sector de la limpieza, donde hay esos robots que te van limpiando la casa. Lo mismo existe, por ejemplo, ya a día de hoy en el área de Barcelona con las líneas 9 y 10 del metro, donde ya no hay conductores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el mismo servicio, la misma producción, ahora ya la hace una máquina. Nos tendremos, por tanto, que plantear como organizaciones, pero también como clase, métodos de lucha, pero también un marco teórico, llámalo como quieras, en donde el ludismo, es decir, la lucha contra las máquinas, vuelva a estar en el orden del día. Porque ellas son nuestras enemigas. Al fin y al cabo, como han dicho muchas veces, la tecnología no es neutra. La tecnología se fabrica en beneficio del capital, es decir, en este caso, de las empresas. Y por tanto, al no ser neutra, les beneficia a ellos. Y por tanto, la posibilidad de la toma de esas tecnologías muchas veces se tiene que cuestionar hasta su propia existencia, ¿por qué negarlo? Pero esto es una realidad, es decir, estamos hablando de una tasa de paro, repito, del 26%. Estamos hablando que en países incluso donde la tasa de paro es muy baja, como es el caso alemán, ese supuesto milagro alemán se está compensando con una reducción drástica de las horas de trabajo de la población asalariada. Es decir, con jornadas a tiempo parcial, no es tampoco el paraíso del empleo que nos están queriendo vender. Es decir, aquí se compensa la situación en España, se está despidiendo a gente y la gente que queda trabajando se les hace aumentar la jornada de trabajo, incluso con horas extras no pagadas. Sí, generalmente así es. Hay una cosa ahora que estás comentando, el tema de la tecnología, aparte de que es evidente que lo que dices, que es la tecnología es el capital y es una extensión del capital. ¿No crees que hay demasiada gente en el mundo? Quiero decir, se necesita tanta tecnología y tanta producción porque creo que de alguna manera los humanos no nos hemos llegado a plantear que somos demasiados y para tanta gente hay que producir mucha cantidad de todo. Eso es una de las armas del capitalismo, una de las bases del capitalismo es el crecimiento extremo. El crecimiento quiere decir que necesitan que la población siga creciendo para generar nuevos consumidores, porque al fin y al cabo para el capitalismo lo que somos nosotros es consumidores, sin más. Entonces, ¿no crees que una forma de, bueno, lo planteo, ¿no? Una forma de lucha contra esto sería el decrecimiento demográfico también? O sea, dejar de darle más carnaza y más madera al capital, simplemente plantearnos a la hora de reproducirnos, plantearnos seriamente ¿qué estamos haciendo? Porque le estamos dando más madera al capital. La población de la Tierra se ha multiplicado por 3 desde 1945. Y eso forma parte del crecimiento del capitalismo desde 1945 hasta ahora. Yo creo que viene junto. ¿Por qué se fabrican tantos coches? Pues porque hay gente que necesita un coche, ¿no? Si la gente no compra los coches, nadie los va a estar fabricando. Y cada vez habrá más coches y más gente y más coches y más gente y así constantemente. Al final, sí, serán las máquinas las que hagan los coches, pero se las van a necesitar alguien que las compre, ¿no? Bueno, eso es una cosa que yo me planteo muy a menudo, claro. A ver, muy buena pregunta, o preguntas, mejor dicho. A nivel de lo de la población, tampoco me quiero meter en una camisa de 11 varas. Lo que sí que es verdad es que... Bastante con esa del Barça, ¿no? Qué malo que eres. Lo que sí que es una verdad como un templo es que el sistema capitalista es un sistema que necesita del crecimiento. Es decir, es un sistema que en el momento en el cual se estanca a nivel de generación de iba a decir de riqueza, o vamos a llamar más técnicamente de incremento del Producto Interior Bruto, si no sucede eso, es un sistema que en cierta medida colapsa. También es verdad que muchas veces esto, que raras veces se hace, se tiene que analizar a nivel de sistema mundo, es decir, analizarlo a nivel nacional o a nivel, bueno, a nivel de un país o un territorio concreto. Puede ser a veces, o puede estar sesgado, es decir, que tú analizas la situación en España, es decir, en España en este caso está en crisis, pero en otros puntos del mundo, en nuestros territorios, el crecimiento es bueno, hay crecimiento económico, ¿no? Y crecimiento demográfico, vienen junto, Sí, si te fijas, los países emergentes todos vienen con crecimiento demográfico. Depende también de la situación. De hecho, por ejemplo, la tasa de natalidad en España es de las más bajas del mundo, incluso antes de que hubiera... De hecho, en la época de crecimiento económico, la tasa de natalidad era ya de por sí baja. De hecho, no había lo que se llama la repoblación. Me parece que estaba inferior a 2. Por tanto, estamos hablando de una disminución. Somos una vanguardia. China me parece que está parecido, al menos en las tasas oficiales. En todo caso, lo que sí que también es verdad es que la tasa de natalidad depende de muchos factores. Es decir, aquí ya estaríamos hablando de cuestiones políticas, de cuestiones sociales, etcétera, etcétera. De hecho, la parte final de este artículo, en lo que se pone encima de la mesa, también es un análisis de que va más allá de la economía feminista, pero que es algo a tener en cuenta muchas veces y que la economía crítica, desgraciadamente, raras veces, repito, lo ha tenido en cuenta, que es la apropiación del cuerpo de la mujer como generación de cuerpos humanos. Es decir, esto se produce en la Baja Edad Media, en una crisis fruto después de la peste negra, cuando a partir de ese momento los poderes, o los antiguos poderes feudales y los nuevos estados emergentes, se dan cuenta del poder que tiene la mujer simplemente como fuerza de reproducción. No solo en el cuidado, sino, repito, en la generación de vida. Y eso, repito, es algo que tienen muy en cuenta los poderes de esa época y que se ha ido trasladando durante los años. De hecho, no es casualidad que la Iglesia Católica esté en contra del aborto, porque eso es una fuerza que tiene la mujer para impedir la reproducción y, por tanto, un crecimiento demográfico, en este caso, no deseado. Al fin y al cabo, el control del cuerpo, igual que también el control de la fuerza de trabajo, es algo que el capital con los años ha ido logrando el control. Por tanto, nosotros como trabajadores y trabajadoras, tarde o temprano, se tiene que volver a plantear, se tiene que volver a poner encima de la mesa que nosotros lo que queremos es subyugar al capital, es decir, que el capital esté controlado por nosotros. Al fin y al cabo, que la lógica del capital desaparezca y que las empresas, al fin y al cabo, estén en manos de la clase trabajadora organizada y que, por tanto, los organismos políticos del capital, es decir, todos los estados, desaparezcan de todas las administraciones públicas, que en el caso nuestro vendría a ser desde la Unión Europea, el Estado Central, todas y cada una de las taifas autonómicas y las dictaduras locales más comúnmente conocidas como ayuntamientos. No nos tenemos que engañar y tenemos que ser claros. Nuestro enemigo es el Estado y nuestro enemigo el capital. Toma ahí, ¿Cómo las deja caer, Estoy por... El Iker. Sí, le voy a quitar la camiseta y lo voy a tirar ahí, lo voy a poner a cuatro patas porque me está poniendo. Hoy, Día de los Enamorados, está llegando a mi corazón. Sí, yo he visto el amor entre los dos, Sí, sí. Que me habéis dejado a pesar como convidado, de las camisetas. A pesar de las camisetas, queréis unir vuestros cuerpos. Pero lo que vais a unir ahora va a ser vuestros oídos con el grupo belga, me Dios, que nos vas a traer, ¿no? Pues sí, otro grupo belga, fíjate, porque el otro día así buscando cosas dije, anda, mira, resulta que los Reisinger, como el futbolista del maldito Barça, que jugaba también en el Barça, un futbolista que se llama Reisinger, que tenía unos labios así como parecía Felipe, el de Mafalda, pero en negro, Vamos ahí, pues mítico. Dale. Bueno, pues esta es una banda de Gent que se separaron en el año 1999, me parece, 2001. No tengo muy claro. Y han vuelto a sacar un disco ahora. Son sociólogos, bueno, son trabajadores sociales, todos ellos. Y unas letras muy interesantes, las de esta banda Reisiger, que ha sacado este disco que se llama Kodiak Station hace escasamente 2 semanas. Los belgas Reisiger, desde este nuevo disco Kodiak Station, sacado 12 años después del anterior, recomendable e interesante. Y vámonos a todo trapo y a ritmo de funk, que sé que le gusta, con nuestro Capitán Cataluña. Capitán, ¿estás ahí? Sí, señor. ¿Cómo estén? Mucho mejor en tu presencia, Capitán. Oh, moltes gràcies. Doncs som-hi amb aquesta directa número 305, que va sortir el dia 13 de febrer, en portada, un tema de l'acció social, totes les entitats, diguéssim, del tercer sector, que fan coses de colònies, atenció a persones i tal. Doncs bé, és un reportatge doble pàgina que explica una mica com han anat empitjorant les condicions laborals en aquests últims anys, i explica també com un grup de treballadors i treballadores doncs s'han organitzat i han fet alternatives al model d'intervenció comunitària i estan lluitant també contra la retallada juntament amb tota la gent que juga, que lluiten contra les retallades a l'ensenyament. Més cosetes, també. També en la secció Estirant del Fil, la setmana passada parlàvem del tema del Crespo, bueno, concretament de l'exalcalde de Lloret de Mar, amb tota la seva xarxa russa, catalana o corrupta. I la família... A la família, exacta, la corrupció catalana tan nostrada. I, bueno, aquí explico una mica més a tots els merders i totes les brutícies que tenia amb el seu germà, inclòs també un tema d'una finca molt famosa allà que coneixen bé allà a la Selva, que és Can Juncadella, no?, que és el germà de l'exalcalde. Va projectar unes obres a través de testaferros, bueno, a través en un lloc que és un paratge, diguéssim, protegit, però, bueno, allà ho sap tothom. Més cosetes, també, la part de la secció dels quaderns Villa Crua, un tema més de maroteca, perquè fa ara s'ha complert 10 anys de les manis més grans que hi ha hagut mai a Barcelona i a molts altres llocs de l'Estat i també a Europa, amb el tema de la intervenció, la guerra contra l'Iraq, recordem el trio de les Açores, que van haver-hi, bueno, en prop de 50 ciutats del món van haver-hi manifestacions molt grans. Va ser el 15 de febrer del 2003, una doble pàgina on explica una mica tot això, també explica una mica el diari de la Pau, que es va editar en aquells dies, i també es parla amb dos gent veterana de la plataforma Aturem la Guerra, que ja existia abans, però arran de tot el tema de l'Iraq es van trobar desbordats. I també a la contraportada hi ha una entrevista al David Segarra, un periodista independent que viu a l'Amèrica Llatina, que explica una mica la productora que ha creat i una mica tots els continguts que va fent allà. Com sempre, a totes les seccions de barri internet, amb el tema del epic fail i totes aquestes coses, tota aquesta terminologia que sé que vosaltres domineu tant del Twitter i d'internet. El tuiquet? No sé a què te refieres, ¿eh? No sé a què te estàs refiriendo, capitán. Yo no sé qué es. No, sé que bronca ho feu servir aquestes coses, que veig jo coses que a vegades surten. Bueno. Ah, també volia dir, és veritat, que me n'oblidava, que el que és a la part de l'agenda, ja des de fa un temps s'ha tornat a posar lo de les freqüències de ràdios lliures, les teles i tot això, perquè, bueno, arran del redisseny i tot, doncs era una de les coses que havia caigut, però al final vam decidir també que, hòstia, que s'havien de posar aquestes coses, fer una mica d'autocrítica, i ara està sortint també, que és important també que hi hagin totes les freqüències de mitjans lliures. Sois unos grandes. Claro, okay. Que sí, claro que sí. Muy bien, capitán, pues a ritmo de funk te despedimos, que estamos ya... Thank you. Estamos, thank you. Estamos como los REM. Out of time. Molt bé. Joder. Vinga, una abraçada. Salut. Un abrazo. Adéu, capitán. Salut. Pues nos vamos de aquí a toda castaña porque nos hemos quedado sin tiempo prácticamente. Este hombre raja de un piquito de oro y raja por los codos, pero lo hace bien. Así que otro día... Te instamos a que vuelvas aquí. Claro que sí, te retamos a que vengas aquí. Con otra camiseta diferente. De otro equipo, peor, del Madrid incluso, sería peor aún. No, quiero decir, si ya puestos a dar asco, pues ya, venga, danos asco todo el rato. Quería decir a la audiencia que nunca me habían tratado tan bien en una sala de estudio. Muchas gracias y hasta la próxima. Vamos ahí, ese Iker Rosile, te retamos aquí a que vengas otra vez y hablemos un poco también de las alternativas, ¿no? ¿Qué hostias hacemos, ¿no?, con toda esta que se nos viene encima, las que tengamos cada uno, a ver si así... A ver cómo podemos aprovechar la caída del capitalismo para disfrutarla. Ahí está, te lanzamos el guante. Pues vamos allá. Bueno, nos vamos y nos vamos con la banda de Londres, Shield Your Eyes, que estará la semana que viene, miércoles. Por eso lo pongo ahora, no me mires con esa cara. Que estará el miércoles que viene tocando en la sala Upload por 5 euros a las 9 de la noche, junto a Room of Mirrors, que es una banda instrumental que hemos puesto por aquí alguna vez, que son muy jefes. Y bueno, es un concierto muy interesante. Yo creo que es una de las 5 mejores bandas de Europa ahora mismo, estos londinenses que se llaman Shield Your Eyes. Y vamos a poner un tema que se llama Drill Your Heavy Heart, que es taladrar tu corazón. Y una cosita más, que este viernes, si estáis a las 10 de la noche en vuestra casa, por la Tele.cat, segundo programa de Ojalá esté mi pici, que lo sepáis. Eso es, aunque os recomendamos que salgáis. Ahí estamos.